Samaria, así está su corazón, amándome. Disfrutando de los días que piensa en mí. Yo sin ánimos de verla ni querer tenerla más, sin que me asuste la mentira, salgo con su amiga fiel. Yo sin ánimos de verla ni querer tenerla más, porque no quiero destruirla, hoy le haré entender mi adiós. Su corazón amándome, como una paloma por el aire, disfrutando de los días que piensa en mí. Y yo sin ánimos de verla ni querer tenerla más, que me asuste la mentira, salgo con su amiga fiel. Y yo sin ánimos de verla ni querer tenerla más, porque no quiero destruirla, hoy le haré entender mi adiós.